Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain. You're rarer than a can of dandelion and burdock. And those other girls are just post-mix lemonade. Buenas tardes y bienvenidos a la onceava emisión de No Te Ahogues Ciclo 2017, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Bueno, ya entramos en el mes de junio, estamos renovados y contentos, recién vueltos del segundo simposio internacional que se llevó a cabo en el departamento de Salto, Uruguay. Hemos traído bastantes notitas, fotos y una que otra anécdota que le vamos a ir comentando en el transcurso de los programas, porque si bien fuimos a colaborar con la unidad de capacitación de Salto, también aprovechamos los periodistas, ¿sí?, de No Te Ahogues para hacer unas notas, porque hay gente obviamente de Uruguay que no la vamos a poder tener acá en vivo en el estudio, no nos da el caché para traerla. Pero de alguna manera, viste, los traemos en forma de notita grabada. De fichas, claro. En forma de diapositiva. Que yo creo que ya ni se usan las diapositivas. Bien, vamos a ir directamente a la presentación del equipo sin nada más que agregar. en la producción general y conducción, quien les habla, Adrián Chaparro, co-conductor Gustavo García, y acá con una cámara, así que yo creo que ahora también va a ser camarógrafo. Entrevistas a Agustín Castro, que está al llegar, viene corriendo en su troncomóvil, y en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese, con todos sus efectos. Ahí va, genial. Bueno, y quien no está hoy, que probablemente esté bajando de la Aconcagua, es Gianfranco Sgrinieri, a quien le mandamos un saludo. Que hoy han tocado el timbre. No, viene en bata, ¿no? me muero, dijo que iba a venir en bata. No, el tipo vino en bata. Aquí a mi lado está mi compañero Agustín Castro. Por favor, Agustín, saludá. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Ellos no entienden. Vos les vas a explicar por qué la bata, Agustín, por favor. Bueno, tenemos camarita de todo. Sí, tenemos cámara. Qué estamos grande. Hechos unos cholulos. Sonido. Para otra, hemos incorporado parlantitos acá, entonces todavía no están todavía en el... Chavo, se inventa para incorporados, dije. Incorporados, sí, ahí está, era un neologismo. Qué el... bien. Incorporados para. Parlantitos. Porque esto no está completo sin esto. Sin... Ahí está, mira. Ahora van bien, a entender. Ahora, bien, ahora le vamos a sacar una foto. Bueno, primero, buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. De bajar el monte. De bajar el monte. En bata. Lo cual es normal. Vine en bata de mi casa, pero ¿por qué en bata? Estuvimos en Uruguay hace poco. Tuvimos la suerte. Tuvimos la suerte. Batamanga. De poder estar en Uruguay compartiendo con nuestros colegas de aquel de aquel país. Y bueno, y estuvimos alojados particularmente en una parte que son las termas del Daimán. Un lugar tan relajado en el que la gente no se saca la bata. Lo relajado que está. Vas a comprar, vas en bata, vas al supermercado, vas en bata. En la vereda, se esposa. Salí de la pileta, te pones la bata. Y bueno, es algo que nos quisimos traer. Y obviamente el termo bajo el brazo. El termo así, de bueno, las termas. En honor, el termo de las termas. Así bueno, en honor a nuestros compañeros de Uruguay, que les mandamos un gran saludo. Nos deben estar escuchando ahora muy probablemente. Exactamente, por habernos hecho vivir esta tan linda experiencia. Así estamos, en bata y con el termo. Bien, les recordamos las vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden escribirnos vía mail. Sí, porque todavía existe el mail. A radionoteahogues@gmail.com. Pueden también seguirnos en Instagram, que es Radio No Te Ahogues. También pueden mandar un tweet a @noteahoguesrat, o bien seguir nuestra página oficial en Facebook, que es No Te Ahogues-Radio Online. También les informamos que pueden visitar nuestra página, donde tenemos todas las notas, las entrevistas, los programas anteriores, los flyers, los stickers, no, eso los tienen que imprimir. Bueno, pueden visitar la página, que es radionoteahogues.wixsite.com/central-mendoza. Agus, ¿qué más podemos hacer para escuchar el programa? ¿Por dónde podemos descargar y o hacer? Pero por favor, además de escuchar el programa, nos pueden escuchar. Se nos cayó la torre, Babel. Se nos cayó la cámara. Nos pueden escuchar por la aplicación, se carga la aplicación desde su smartphone. Y descargan la aplicación de la Radio Central inmediatamente a las 6 de la tarde. Dicen, no, hoy tenemos los chicos de No Te Ahogues el lunes, que no sabía qué hacer, aburrido medio. Escucha el programa. Y si no, de la página web radio.centralmendoza.com. Estamos todos los lunes a las 6 de la tarde. Me ha hecho acordar, le tengo que mandar el mensaje a mi mamá, que me dijo que me quería escuchar. Para escuchar. Vamos, madre. A ver qué dice mamá. Mandar un audio. No, ella, ahora le digo. Le tenés que mandar un mensaje a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Neri. Mamá. Neri. Mamá. Para mí es mamá, no sé, pero mamá tengo. Número 35. Bueno, va así mamá. Allá. A ver, tirale al chico, por favor. Hola, mamá de Gustavo. ¿Eh? Está acá con nosotros, no te preocupes. Lo tenemos acá, el nene está bien el nene, está con nosotros. Y bueno, te queremos hacer acordar que nos escuches el de No Te Ahogues. Te quiero, mami. Qué grande, siempre contribuyendo a la familia. Bien, y como les decía, venimos totalmente completos y renovados del viaje que realizamos a Uruguay. Y les comentamos que tenemos varias notas que realizamos en Uruguay a la gente de prefectura, a los profesionales, a los guardavías y también a la unidad de capacitación, que fue la que nos invitó a participar en este simposio que se llevó a cabo en el departamento de Salto. Pero sin ir más lejos, vamos a arrancar con las primeras notitas del programa. Muy bien, ahora hacemos un lugarcito, chapa. ¿Cómo no? Suyo. Escuela de guardavidas da título sin estar autorizada. Upa. Esto ocurrió en la provincia de Neuquén. El Consejo Provincial de Educación confirmó que no tiene registro de habilitación una escuela de guardavidas que está en pleno dictado de cursos. Esto implica un incumplimiento de la ley provincial que rige esta profesión, ya que los institutos de formación deben tener aprobación oficial para cumplir esta función. Y para funcionar además. La denuncia contra el establecimiento formador de los guardavidas se hizo pública hace casi un mes y el funcionario ya se había excusado la semana pasada de ir al deliberante a contestar las preguntas de los ediles. Ah, los ediles, ¿te acuerdas? Los ediles. Perdón. Ah, los ediles. Sobre sus conocimientos. Vamos a contar quiénes son los ediles. ¿Quiénes son los ediles? Pausa. Bueno, los ediles vienen siendo lo que acá denominamos concejales en Uruguay y me imagino que también en Neuquén se les denomina ediles. Están divididos en los departamentos de la Perfecto. Provincia. Perfecto. Muy bien, entonces iba a contestarle a los funcionarios. Guiño, comillas, ahí. El 24 de abril los concejales empezaron a analizar varias denuncias de exalumnos de la Escuela de Guardavidas y Francisco Baggio de UNE Neuquén PUEDE. Fue el principal impulsor de la investigación al colegio. Giramos pedidos de informes a la Universidad de Comahue y al Consejo Provincial de Educación y ambos respondieron rápidamente. Informaron que la escuela no estaba inscripta bajo ningún punto de vista en ningún registro de alguna de estas instituciones, informó el concejal. Bueno, algo que se viene repitiendo, ¿no? Una secuencia que la hemos visto repetida varias veces, ¿sí? No es la primera vez. Sí, no, es un tema con respecto a los cursos en los que uno por ahí confía, más allá de que tengan una certificación y demás. Lo que hablamos con los chicos, que muchas veces esas certificaciones hay que ver también qué validez tienen. Obvio. Porque si vos no estás rindiendo ningún examen y no está aprobado por ningún tipo de asociación por detrás, o gremio, como hay en el caso de la Escuela Cruz Roja, las escuelas del Sugara y demás, que también hay muchas escuelas que están teniendo problemas, funcionan como entidades privadas, o sea que tienen que estar bancadas por un municipio. Aparte, te agrego un par de datos, mira, dice... El colegio cuestionado entregó título a dos promociones de alumnos y este año hay un tercer grupo de 100 estudiantes. La escuela de guardavidas neuquina debe registrarse por la ley 2941 vigente del 2015. O sea, estamos hablando de este año 100 estudiantes, calculé, son más de 200 personas por lo menos. Claro, lo que pasa es que ellos tienen una ley que está establecida, por eso pueden presentar esta ponencia. Hay que ver, por ejemplo, el caso de cada provincia, si es así. Y la formación acá dura... todavía en la provincia de Mendoza estamos peleando por eso. Obvio. La formación dura 12 meses y debe incluir 1.100 horas cátedra certificadas por el organismo que controla la institución. O sea, claro, eso es lo que dice. ¿Qué organismo es la que controla estas instituciones? Un año que tiran. ¿Quiénes las aprueban estas escuelas? ¿Me entendés? Por ahí viene la manita, el palenque. Qué bravo. Así estamos. Así están las cosas, país. Con la escuela. Bueno, y hablando de escuela, también tenemos noticias sobre la escuela de ¿Cómo no? Mendoza. Tenemos noticias que acá te las paso a mi compañero Angustín. Estaríamos en la categoría de notas internacionales. ¡Qué grande! Bueno, la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza realizó su debut internacional. Sí, esto realizado relacionado con el viaje la semana pasada, ¿no? Sí. El 26, 27 y 28 del mes de mayo se llevó a cabo en Uruguay, más precisamente en el departamento del Salto, el segundo simposio internacional sobre las bases de la cultura sobre inseguridad y riesgo, ¿sí? El mismo estaba abierto al público general y si bien contaron, además, con la participación de bomberos, paramédicos, brigada de rescate, prefectura, socorristas y guardavidas, también estamos ahí. Todos los muchachos. Nosotros. Así que bueno, como decíamos recién, un orgullo haber poder estado en el Salto representando a la Argentina y a Mendoza con lo que hacemos. Muy bien, y que contame. Bueno, les comento un poquito que fueron jornadas dobles. Tenemos durante la jornada doble estuvieron mostrando el desempeño tanto dentro como fuera del agua. Trabajamos en equipo, como se notó, si pueden ver las imágenes que hemos difundido. Y agradecemos también a la unidad de capacitación del Salto, ¿sí? Y al departamento de Salto por haber confiado, y a Julio Teixeira por haber confiado en la formación de los profesionales de la Escuela de Salvamento, que fue un viaje que nos costó bastante organizarlo y ponernos a punto para poder llegar. Y a Nico, que nos llevó sanos y salvos. Nos fuimos en auto, no fue sencillo. El clima no acompañó. El clima no acompañó porque había tormenta, había neblina y además de eso, la mitad de las provincias inundadas. Así que imagínense que no es broma, no es broma cuando tengas que hacer. Bueno, Chapa, nos vamos con un temita. ¿Con qué tema? Hoy tocan los monos árticos. ¡Corte! Los Arctic Monkeys. ¡Corte! Con el tema Cornerstone. I thought I saw you in a battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trip. to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the long way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Messing with the smoke alarm, it was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face. Y habremos vuelto de esta de este corte con los Arctic Monkeys que sonaban de fondo. Hoy tenemos tarde indie, sí, indie rock para todos ustedes. Y comentanos, Chapa, ¿con qué venimos ahora? A ver. Bueno, ahora vamos a reanudar un poquito el tema. Volvemos a las notas. Si bien recién leímos una notita internacional que fue importante, vamos a leer una nota de índole nacional. Prefectura rescató a dos surfistas que no podían regresar a la costa. Dos surfistas tuvieron inconvenientes para regresar a la costa y fueron rescatados por personal de la Prefectura Naval Argentina tras un llamado al 106 de emergencias marítimas. Ambos están en buen estado de salud. Según informaron, desde la delegación local de la fuerza, los surfistas habían ingresado al mar en la zona sur de Mar del Plata y por motivos que no fueron establecidos, tuvieron dificultades para regresar. Cuando ambos estaban a más o menos un kilómetro adentro de la costa, una persona que se percató de lo sucedido denunció el hecho al 106. Un bote semirrígido navegó hasta el lugar de la emergencia y los nadadores de rescate a bordo lograron sacarlos del agua. Minutos después los trasladaron hasta la costa, donde los aguardaba una ambulancia que los trasladó a un centro asistencial para constatar su estado de salud. Bien, ¿qué podemos agregar a esta pequeña noticia? Si hay mal tiempo y si no hay guardavías, no te metas. Es un tema, la discusión que siempre ha habido entre los surfers y los guardavías, ya que como la idea del surfer es hacer deporte extremo y no están acostumbrados a respetar a nada ni a nadie, Sí, porque yo creo que es un poquito la idea de los muchachos. Pero tenemos guardavidas que son surfistas y tienen. Lo que pasa es que tienen, digamos, esa locura de que la ola bien grande les gusta. Y la gran Patrick Swayze. Exacto. Claro. Bueno, pero no nos olvidemos que hace un par de programas atrás leímos la nota de un surfista que hizo lo mismo, pero que no la pudo contar. O sea, que terminó ahogado. O sea, muchas veces. ¿Quién fue acá? ¿Por qué lo salvaron? Porque una persona se percató de que estaban adentro y los llamó, pero si no. Y prefectura, que es como la policía de, del río o del mar. Son unos locos lindos los surfistas. ¿Cuántas veces han ayudado a gente que no se va a... No, obvio, sí. ¿Cuántas veces se han pegado con la tabla? Claro, ¿cuántas veces se los han comido los tiburones? Bueno, sí, también. Igual. Bueno, Agus, habíamos contado que teníamos notas de color. Porque se pueden decir de color. ¿Qué color? Color Uruguay. ¡Qué poético! El color de Uruguay, el que tenés ahí en el celular. Y aquí bien. Me he visto con una nota de color Uruguay. modo soft. Bien, la nota de quién va a ser la estimada, la susodicha. Porque no te ahogues soft para todos ustedes. Para todos ustedes. Comenzando hoy. Baladas. Baladas para todos ustedes. Bien, con la nota de color Uruguay, tenemos arrancando, abriendo este especial. Una cortita. Sí. Del simposio así, cortita, que le hicimos en un viaje entre las termas del Daimán y la casa. Y la casa. Donde vi un sapo que lo cuidaba, les aviso. Teníamos un sapo del tamaño de un gato que cuidaba la casa. Te juro por Dios. Sí, era una rana toro, pero gigante, no sabes lo que era. La famosa rana toro. Te juro por Dios, porque encima de la noche estaba. Así es, no sabes. ¿Y la lamieron como Homero Simpson? No, olvídate. No, el chapa se dio con una gana en pasar la lengua. Así que bueno, Bueno, larguemos la nota. Y dejemos que esto hable, suceda. Que hable por sí sola. Bueno, y como no todo es estructura, salvamento y capacitación, también de amistad, conocemos gente. Y bueno, tuvimos la oportunidad acá de adoptar una personita más al grupo, que estaba varada sola en la inmensidad del Salto, con una tabla gigante, inflable, atrás de su espalda, que la iba cargando, y la vimos con una cara de triste y decidimos incluirla al grupo y hacerla parte de esta hermosa manada que formamos nosotros. Ella es Andrea López y bueno, tenemos acá el gusto de compartir con ella. ¿Cómo andas, Andrea? Bien, ¿y vos? Bien, bien. No sé si ustedes me adoptaron a mí o yo los adopté a ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Lo sé, lo vi. En realidad, pegamos buena onda desde el principio. Y bueno, con Nico ahí tuvimos un altercado acuático. Y bueno, ya quedamos re amigos. Pero no, la verdad que un placer es haberlos conocido. Y son amistades que van a quedar para siempre, me parece. Qué grande, obvio. Bueno, les comentamos para los que no saben, el altercado acuático lo hizo tragar agua, lo subió arriba de la tabla y prácticamente lo trató de ahogar. Claro. Después le dio con la puerta en la cara, fue como un poquito de bronca ahí que había quedado medio un requecho. Así que bueno, y contanos, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo viene el día? Ahora me quedo con ustedes un ratito más, después vuelvo a Montevideo, esperando conocer Mendoza, esperemos. Me encantó las fotos que me mostraron y bueno, ir a hacer alguna cosa de salvamento con ustedes. La verdad que un placer haberlos conocido y estar re contenta. Y bueno, después voy a pasar ahí en Montevideo todos los videos de ustedes, todo lo que están haciendo. Qué grande, que estamos cantando, no, porque si no se va a quedar más. Esa no, pero la verdad que están haciendo terrible el laburo y bueno, como profesionales, la verdad que muy bueno, muy lindo lo que están haciendo. Qué grande. Bueno, y como no le gusta hablar, le vamos a seguir preguntando cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció los mendocinos? ¿Conocía gente de Mendoza o no? Sí, pero la verdad que me he llevado de ustedes, la verdad, como algo, ¿cómo les puedo decir? Una característica son muy románticos ustedes. Románticos. La verdad que nunca creí, nunca, yo pensé que me estaban jorobando. Pero realmente son los primeros cuatro mendocinos románticos que he conocido. La verdad que no sé, son como diferentes. Los felicito porque encontrar a cuatro chicos así es muy difícil. En Uruguay por lo menos no hay. no hay. Así que bueno, capaz que se tienen que... Un aplauso para nosotros. Un aplauso para ustedes, claro. Las chicas mendocinas, por favor, pónganse las pilas, porque si no le traemos para acá, pero Uruguay no, no se van más. Claro, es así. Qué grande. Bueno, se nos terminó el viaje. Esto fue en el camino desde las termas a la casa. Nos tenemos que bajar, el Nico nos está apurando. Saluda a Nico de lejos. Hola. Bueno, cálido saludo al Nico. Sí, sí. Y así termina esta noticia. Y así pasaba. ¿Qué vamos a decir? Vivo el romance. Vivo el romance, ¿no? Qué cosa el amor, ¿no? Empezamos hablando de salvamento y de repente terminamos cantando un tema de Luis Miguel. Bueno, no importa. Está bien, la Agustina está en bata en honor a Sandro y a Todo Salto y a las termas. Entienden que ahí viene lo del color que decíamos, ¿no? Piscinas, mate. Mis nenas. Medias lunas con jamón y queso. Qué grande. Bien. Claro que el modo sos bien. Para que me estoy boceando y no he comido nada. Aguantá un poco. Bueno, nos están tirando el bombardeo de saludos, sí, en forma de torpedos. Sí, en forma de torpedo, pues estábamos hablando de Rápido y Furioso 8. Ajá. Bueno, nos escriben desde Uruguay. A ver, por favor, chicos, un poquito de recato. Bien, nos escriben desde Uruguay. Mando un saludo, Fabio Ferreira, nadador de rescate de Prefectura Naval. Dice, buenas tardes, gente, escuchando a los colegas de Mendoza en la radio. Y nos manda aplausos para todos nosotros. Así que, Fabio, un abrazo para vos. Y en cualquier momento estamos mandando nota al aire de Prefectura, que le hicimos también ahí con Luis de los Santos. Y va el aplauso, claro que sí, el mago a full ahí. Bueno, por favor, nos mandaron un audio. ¿Lo podés poner? ¿A mí? Por el amor de Dios, sí, el audio que nos mandaron. La señora se llama Nelly Lorenzo y hace una... Acabamos de saludar. Aproximadamente 26 años me engendró, así que... Nelly, ¿cuándo nos va a invitar un plato de pasta? Hace un montón. Bueno, le comentamos que le mandamos un saludo recién a Nelly, haciéndole acordar que se... escuchar a la radio, porque viene Gustavo y dice, uy, me olvidé de decirle a mi mamá que no escuche. Bueno, abrió el audio y le dio un cálido saludo y esta fue la respuesta de Nere. Ay, qué bonito, chico. Me encanta. Toda la suerte del mundo para todos. Es muy lindo lo que hacen. Van a tener un muy lindo futuro. Cosas lindas para enseñar a otras personas. Especialmente lo hacen con amor. Y eso es lo más bello que puede haber. Así que los felicito y gracias por el saludito. Un abrazo para todos. Así que bueno, gracias Nelly. Gracias Nelly por todos los saludos, por toda la buena onda, las buenas vibras. Y desde acá, con la bata puesta, te mandamos un cariño grande. Y además, déjame agregar que no le hice nada más por lo de la radio, sino que bueno, ha estado viendo todo lo que hemos hecho en el año con los chicos del curso. Así que bueno, es una espectadora de lujo, ha sido de todo. Videos, fotos, todo lo ve ella, así que... Esta temporada, Nelly, no fuiste a visitar a la pileta, te extrañamos. No sé qué pasó ahí, que no pude. ¡Extrañamos, Nelly! Bueno, vamos a leer otra nota nacional que se nos había quedado por ahí en el tintero. Se recolectaron 300 kilogramos de residuo en el Parque Provincial del Cordón del Plata. ¿Sí? La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial coordinó en conjunto con otros organismos públicos y privados una campaña de limpieza en la quebrada de Vallecitos del Parque Provincial Cordón del Plata. Participaron 67 colaboradores que recolectaron más de 300 kilogramos de residuo en un área aproximada de 95 hectáreas. Este operativo forma parte de una estrategia de concientización y educación ambiental que permitirá atacar las causas de la gran acumulación de basura en uno de los paisajes naturales más bellos de nuestra región. Dada la necesidad del manejo de la limpieza de esta reserva y de los resultados del operativo, se decidió realizarlo dos veces al año, en noviembre al comienzo de la temporada alta y en marzo al finalizar. Igualmente se evalúa replicar esta campaña en el segundo ingreso más visitado del parque, que es la Quebrada de la Manga, debido a que esta área natural protegida recibe público específico de actividades de aventura, como acampe de montaña, trekking, andinismo, escalada y senderismo, entre otras. Es considerada una escuela de montaña en la provincia por sus cerros que presentan distintas dificultades y alturas que van desde 3.000 a 6.000 metros, que no es nada menos. Bueno, así que redondeamos. Es importante para todos aquellos que... No tienen basura. No tienen basura, ¿sí? Hagámosla cortito. Si vas a la montaña, recordá siempre llevarte una bolsita. Tus residuos, pop, los traes en la bolsita. El pop-up también. Y cuando vas con los perros también. También, una bolsita. También lo traes, ¿sí? Ya que no... Todo lo que dejamos ahí se acumula y eso después puede terminar cuando llueve en algún río que terminamos consumiendo. ¿Sí? Tenemos una mano. Tenemos al Dobby acá en el... en el estudio. Bueno, Gustavo, tenemos tanda aquí. Tenemos una tandita, nos vamos a ir con otro tema de los Arctic Monkeys. Un tema que yo lo vi, ¿cómo se llama? Y después cuando lo escuché entendí. Se llama Are You Mine. Hay unos monos en el estudio. Hay changos monos capuchinos. Sí, monos capuchino. Un tema que se llama Are You Mine o Eres Mía. Claro, por eso. Eres mía. Are You Mine? Are You Mine? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Largue, por favor, director. Antes que decíamos. Estamos como la... Explayando nuestro la... inglés. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Había una vez. El programa de la Juventud Sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Vengo a proponerles un sueño. El programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Todos los jueves, a partir de las 19 horas, por Radio Central, la radio de la CTA de los trabajadores. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Madres de la Plaza. Del Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo Mendoza. Todos los jueves de 18 a 19 horas por Radio Central Mendoza de la CTA de los Trabajadores. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento. Come to find you for in some velvet morning. He is too late. She's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy. Cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you open space in my mind when she's not right there beside me. Are you mine? Ah, no. Bien, no, la estamos nuevamente al aire. Bueno, así seguimos en este con el tercer bloque. El lunes de tercer bloque. De la vamos a comentar un poquito. Lunes 5 de junio. Hemos dicho que es 5 de junio. No, ya es estamos en junio. ¿Primer programa de junio? Sí, sí. Exactly. Mañana 6. Claro, y pasado mañana. Y ayer había que era 4. Era 4. Bien, ¿tenemos mensajitos al aire? Sí, pará, me lo dejaste ahí. En el tintero. ¿Quién si no? ¿Quién puede ser? Saran, ¿quién? Le tenemos que hacer una estatua. A ver, unos aplausos, hacer unos aplausos. Una, sí, sí. No sé, una medallita, algo. Una placa. Así una placa. Meritoria. Al oyente más fiel del programa. El negro José, que nos dice. ¡Grande negro! Dice: hola chicos, ¿cómo están? Acá en Misiones con lluvia. Les mando saludos. Un abrazo grande. Sí, me da. Ustedes contaron cuando pasaron por sí, allá. Sí, sí, que estaba lloviendo, totalmente. O llueve o hay niebla, es como si fuera Londres, así no te queda otra. Con la diferencia de que acá no se filtra, está todo el agua chancada ahí. Se tengo. Bueno, a eso trae a colación la nota que tenés en mano, mi querido y estimado. Hablando de lo que nos dice José, hay alerta por la crecida del río Uruguay. Uh-huh. En ambas localidades se reunieron las juntas municipales de defensa civil. Desde Uruguay, Brasil, Paraguay y la Argentina se enfrentan inundaciones por las extensas lluvias de toda la región. Se estima que la crecida del río Uruguay se extendería al menos 10 días más ante los pronósticos de continuidad de precipitaciones en el norte de la cuenca con más lluvias y tormentas. La Junta de Defensa Civil de El Soberbio declara la primera alerta previa a las evacuaciones. Con 14 metros ya se deberían activar los primeros traslados de los afectados por la creciente, sobre todo en los barrios Chivilcoy, Zona Sur y Unión. El río está en aumento y nuevas familias deberán abandonar sus hogares en ciudades costeras, advierten desde organismos de recursos hídricos de Entre Ríos y la Junta de Defensa Civil del Soberbio en Misiones. La altura del Uruguay está atada a las lluvias en su cuenca alta. Viene Brasil, nos decía perfecto, ya la vamos a contar. En provincias como Corrientes y Misiones, pero también en Paraguay y el sur de Brasil, para toda esa zona los pronósticos son de tormentas con abundante caída de agua para los próximos días. Desde el Departamento de Hidrología de Entre Ríos prevén un escenario de creciente que durará por lo menos 10 días más. Nuevas familias debieron abandonar sus hogares en Concordia y en Concepción. Bien, bueno, les comentamos que donde se llevó a cabo el simposio en el departamento del Salto, justamente pasábamos por Concordia, que es la presa de Salto Grande. Nos contaban que prefectura, apenas habíamos llegado, estaban meta a laburar porque habían tenido que evacuar muchos vecinos por el tema de la crecida del río. Y bueno, el lugar donde se realizaron las disertaciones, las prácticas me refiero, se puede notar que está toda la calle inundada. Si ustedes se fijan en las redes sociales donde la Escuela de Salvamento ha publicado las fotos, se ve que hay un túnel que hizo altura 3,30 metros, que es debajo del muelle, que sería. Está todo inundado, que ahí es donde están saltando los chicos haciendo el pie gigante. Está todo inundado y abajo, por ahí abajo, pasa una calle, había un cartel que decía precaución, que está inundado, que con suerte se alcanza a ver el precaución, ¿no? Nos sacamos una foto con el cartel. Con el cartel que dice precaución y con la altura dejando solamente visible la palabra precaución, así que bueno, era como una ironía que estemos nadando ahí en la calle, así que bueno, queremos la foto, de paso le decimos que queremos la foto. ¿Quién tiene las fotos? Sí, mucha gente nos sacó fotos. Así que agradecemos, sí, algunas sacamos nosotros, pero otras estábamos en actividades, pues estábamos en el agua. Aprovechamos para mandar un saludo a la Brigada de Rescate Uruguay también, que se sacó muchas fotos con nosotros. También para la gente de la Escuela de Guardavidas, ellos con nosotros, vos con yo, míos con tú. Nosotros con él. Donde quieramos, donde podamos, donde entráramos en la foto. Donde vayáramos. Bueno, también la escuela YMCA, porque se llama así, de Oso del Valle, de Concordia. Mandamos un saludo a los guardavidas que no pudimos ir a una peña que nos invitaron ahí a la noche. Justamente así. ¿Y la entrada musical cuál era? Perdón. Era, no sé, ellos saben. Sí. Ya después nos van a... No, bueno, un saludo grande también a la gente de Concordia. Que también, muy buena onda, muy buena gente. Estuvieron ahí apostando a la formación de los alumnos, llevando un grupo de gente para capacitarse. Así que bueno, otro saludo grande. Muy bien, yo. Entre Ríos. Si bien no tenemos copa acá, pero como diría, brindo por todas las capacitaciones y que se sigan fomentando todas las. Obvio que sí. Sí. Además, a ver. Conocemos gente, encontramos otras inquietudes, guardavías que trabajan en otros puestos. Nos contaba el tema de Oso del Valle, que allá ellos, el problema que tienen, que cuando tienen que hacer un rescate, por ejemplo, tienen las rayas en el agua. Tienen el yacaré famoso, que es como un... O sea, animales sueltos, allá es que tenés un yacaré en el agua. Claro, o una anaconda, ¿entendés? Upa. Sí. Bueno, hablando de capa, hablando... No tengo retorno. Hola. Bueno, hablando de capacitación y hablando de... Mandemos la nota a la unidad de capacitación. Tenemos la nota de la unidad de capacitación de Salto. Qué bien, así les comentamos de los muyallos. ¿Cómo funciona esta unidad que se dedica pura y exclusivamente a formar, capacitar y concientizar sobre el riesgo, tanto fuera como dentro del agua? Muy bien. Bueno, ahora sí, estamos en vivo desde la verdadera oficina, la cueva, como le dicen ellos, de donde salen todos los proyectos, todas las capacitaciones y todas estas ideas locas con tanto empuje para poder realizar lo que se hace, y desde donde se gestó el simposio internacional, sí, el segundo simposio internacional de cultura sobre seguridad y riesgo, que se dictó en la provincia, perdón, en el departamento del Salto, perdón, de la República Oriental del Uruguay. Así es. Y bueno, y tenemos el orgullo de estar con los actores principales y los que hicieron posible todo este evento enorme y todo este recibimiento hermoso que tuvimos la suerte de tener y que se brindó para toda la gente. Sí, estamos con Julio, con Víctor y con Enrique, alias Quique. Alias Quique para los amigos. Para todos los amigos. Y bueno, vamos a empezar un poco a que nos comenten dónde estamos, por qué estamos acá y qué es lo que se hace desde este lugar. Julio. Bien, esta es la unidad de capacitación en socorrismo y rescate. Educamos sobre eso y tenemos tres áreas o tres ejes. Uno es de la educación y la formación en estas tareas. Otra es la del rescate propio, que nos llaman para atender determinadas situaciones, como rescatistas que lo somos. Y la última son proyectos para traer gente al agua, como el de marinería reciclable, en el cual enseñamos toda la parte náutica, que por ejemplo ahora Enrique está terminando el instructorado de vela para los veleros, deporte, y poder llevar a los niños, sobre todo, a navegar. Desde aquí, desde esta unidad, se gesta todo. Bien. Bueno, Víctor, comentanos cómo surgió un poco esta unidad y cómo hacen para poder llevar todo este proyecto. Bien, esto surgió de ideas de los compañeros que estábamos en el servicio, de tratar de que estos conocimientos llegaran a las personas en general, porque las personas en general son las que tienen problemas e inconvenientes al ingresar al agua. Entonces hubieron muchos compañeros que impulsaron este proyecto, y nosotros nada más que ponemos nuestro ladrillo, nuestro granito de arena. Cuando iniciamos había muchas puertas cerradas y nuestro objetivo era empezar a abrirlas, que empezaran a creer a nosotros, y primero teníamos que salir buscando, por favor, que tomaran los talleres, y ahora nos damos abastos, vienen y lo solicitan los talleres a nosotros. Fue todo un desafío y todo a pulmón. Fuimos consiguiendo los elementos y todas las cosas, y bueno, y hoy tenemos lo que tenemos, y obviamente que no la creemos nada y no paramos. Esto es el principio de algo, y también con el apoyo de toda la institución y toda la gente que nos hemos ido a capacitar, y siempre tratamos de seguir capacitándonos, y le agradecemos a ustedes porque ustedes son un aporte más, y sabemos que van a replicar todo esto, y cada vez cuanto seamos más, el medio en el cual nosotros manejamos va a ser más seguro. Bueno, ahora Quique, comentame, porque esto la verdad es increíble, todo, cuando podemos ver todo lo que se hace desde esta unidad, todos los proyectos, todas las capacitaciones y todo el empuje que se da de este lugar. Contame, Quique, ¿cuántas personas son las que trabajan en esta unidad y de la que sale todo? Bien, primero que nada, un abrazo grande a todos nuestros hermanos argentinos, a toda la gente de Mendoza y principalmente a esta Escuela de Especialización de Rescate en Río, que nos ha dado un apoyo enorme. Ya son más que hermanos y amigos, gente de la familia, y que siempre nos apoya. Y bueno, justamente, como nosotros somos tres integrantes en la unidad de capacitación, buscamos gente como ustedes que quiera trabajar con nosotros, que nos quiera apoyar, como la gente de Flores, como la gente de Buenos Aires también, como Martín del Gaiso y como muchas otras personas y otras instituciones que hacen posible que estos distintos proyectos y estas locuras que se nos ocurre a nosotros hacer se puedan llevar a cabo. Si no, de otra manera no se podría hacer. Siempre trabajando mancomunadamente y codo a codo, como decimos nosotros. Somos tres las cabezas que estamos en esto, pero las manos a la obra son muchas. Bien, y así pasaba la primera parte de la nota a la unidad de capacitación de Salto, y aprovecho una vez más para mandar un saludo a Julio Teixeira, a Víctor y a Quique, que son los chicos que hacen de esta unidad de capacitación de Salto, que organizaron el segundo simposio internacional. Bueno, mi querido Gustavo, vos querías mandar un saludo, pues también estamos preocupados por situaciones que le pasan a los compañeros, ¿no? Queremos mandarle saludos a, primero que nada, a toda la gente de Necochea y especialmente a Omar Aspiri, el Negro Aspiri, jefe de playa, de guardavidas allá de la costa de Necochea, que bueno, tuvo un problemita de salud y nos enteramos el lunes cuando apenas terminamos el programa. Ariel Funes, a quien también le mandamos un abrazo muy grande, nos avisó, nos mantuvo a todos informados y bueno, va de a poco mejorando Omar, así que le mandamos un abrazo muy grande. Una persona y un guardavidas excelente, así que 10 puntos, un tipo muy preparado y gran persona principalmente, así que bueno, acá seguimos mandando fuerzas para su recuperación. ¡Vamos, fuerza Negro! Fuerza, este ¡vamos! Programa va dedicado para el Negro Omar Aspiri. Un saludo acá de Chapa, Castro, Francese y toda la gente de Mendoza que te quiere ver arriba para verte el año que viene de nuevo en el Congreso. Tenemos que seguir tomando unos trumpeters que te gustan tanto, Negro. Qué grande. Muy bien, ¿con qué seguimos? Un saludo. Hay un saludo, a ver, tenemos un saludinqui. Dejo el micrófono ahí. Ah, es cierto. Saran. Buenas tardes, gente. Al Altano, Fernando Siciliani. Quisiera mandar un saludo. Una leyenda. A los chicos guardavías que están ahí siempre con la radio haciendo el aguante. No escucho nada. Saludos a toda la gente del CLS 2017 que siempre está ahí escuchando y nada, pásenla bien, excelente capanga. Qué capo el Tano, gracias Tano. Cuando quieras, vos sabés que el estudio está abierto y esperamos que venga la gente de C-Radio y le siga a la Paulita, si la ve esta noche, a Paulita Barbieri, que dije que también las chicas de C-Radio tienen abierta. Decirle hoy, si la ves a la Pauli, que acá la estamos esperando en el estudio. Salimos a la tele con los C-Radio. Ah, sí, la nota, les aviso, la nota de los C-Radio está compartida en la página Roy, de No te ahogues, para que puedan escuchar el programa. Bueno, vamos, no perdamos más tiempo y vamos a escuchar la segunda parte del la nota que realizamos a la unidad de capacitación de Salto. Bien, ¿y qué tipo de recursos utilizan? Porque sabemos, bueno, les comentamos que están de parte de la dependencia de la intendencia acá del Salto, que es una mano muy grande, pero contanos un poco cómo hacen para obtener los recursos, a quién piden ayuda, quiénes son los que brindan a ustedes las posibilidades por ahí de acercar algún elemento, alguna. Coméntanos un poco. Bien, nosotros somos parte de lo que es el Estado, de la Intendencia de Salto, de la Intendencia Municipal de Salto, somos funcionarios municipales a los cuales no ingresamos por este proyecto, ingresamos todos como guardavidas permanentes y allí empezamos a, como contábamos hoy, a meter cabeza en generar este proyecto. Una vez que este intendente, este nuevo gobierno, aprueba nuestro proyecto, al segundo día de asumir nos llama y nos dice el proyecto de ustedes realidad. A partir de ahí empieza toda la gestión administrativa con nuestro director. Dependemos del área de cultura y tiene el maestro Jorge Sousa en la cabeza. Es el mejor director que podemos tener porque es un maestro y porque sabe lo que es la educación y nos da para adelante, además de ayudarnos muchísimo en todo lo que es la dinámica y cómo dar un taller. A partir de ahí se empiezan las solicitudes para cada una de las cosas. No escapa la realidad de Argentina y de Uruguay la burocracia. Es decir, para que tengas una idea, terminamos el primer simposio y empezamos a gestionar el segundo. Y siempre, una semana antes, recién te caen los que sí o los que no. Por mientras, se hay que ir trabajando, suponiendo de que sí o tratando de alentar esas ideas para que sean que sí. El trabajo no es fácil, pero lo que decimos es agradecidos de la vida de trabajar y de que nos paguen por lo que nos gusta. Eso es lo más importante y lo que más rescatamos. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora comenten un poco rápido, Víctor, comentame los proyectos que están acá. Uno fue el simposio y queremos saber cuáles son las capacitaciones, a quién se las dan, cómo están trabajando y qué es lo que se viene para trabajar desde acá de la unidad. Bien, primero empezamos por casa. La idea es capacitar el 100% de los funcionarios de la Intendencia, que son 2.000 funcionarios, y empezamos por cultura, todos los funcionarios de cultura. ¿En qué parte lo capacitamos? Armamos estructuralmente en tres talleres. El primer taller es un taller básico de primeros auxilios, principio de acción para la emergencia, donde se le da heridas, hemorragia, convulsiones, atragantamientos, epilepsia. Todo práctico, ¿qué debe hacer la persona? Después el segundo taller es reanimación cardíaca básica y el uso del desfibrilador externo automático. Y el tercer taller, que el que más nos gusta a nosotros, es la especialidad nuestra, el medio acuático. No enseñarle a nadar ni técnicas de rescate, sino cómo poder ayudar a una persona sin saber nadar, que es lo más importante, y qué elementos debe tener. En ese enfoque, esos tres talleres los vamos orientando y le damos distintas intensidades según las edades. Hemos dado talleres a niños de 4 o 5 años, después en escuelas, en liceo, a los mismos docentes. La idea es llegar a todo tipo de edades y personas, ¿sí? Porque estos conocimientos a veces no son accesibles a ese tipo de personas. Y de esa manera vamos a lograr una comunidad más segura. En cuanto a los proyectos, tenemos muchísimo. Marinería reciclable es un proyecto donde se enseña a reciclar los materiales para poder reutilizarlos. También tenemos un proyecto de un catamarán que los donaron. Todos los materiales que tenemos, la mayoría son donados y, o si no, son propios. De a poquito vamos consiguiendo los materiales. Hoy esta administración, mucho la parte de electrónica y todo eso que precisamos, gracias a Dios lo tuvimos. ¿Pero por qué? Primero tuvimos que demostrar que esto funcionaba y que servía. Claro. Después que demostramos, empezaron a llegar las cosas. Están empezando a llegar las cosas. Pensamos que de aquí a futuro vamos a crecer mucho más y con la ayuda de ustedes pienso que va a ser mucho mejor. Bueno, algo que es por ahí impresionante, uno que lo ve, ¿no? Por las redes se ve una cosa, ¿no? Que uno ve las fotos, la gente, las capacitaciones, se lo digo yo, uno ve las fotos y no parece que fueran tres. Como cuando escuchás una banda, pues decís, no puede sonar esta banda así con tres personas. Y es así. Hoy dijeron, son tres personas, y yo me quedé sorprendido, porque cuando ves la foto así, esto que hacen ellos no lo pueden hacer tres personas. O sea, tienen que ser un montón, vos decís, la unidad deben ser 15, no sé, 20, y llegás acá y los ves a ellos tres sentados, y entras acá y te das cuenta todo el laburo que hay, porque ves todos los equipos, ves todo lo que han estado haciendo, lo de los corazones, algo que al día de hoy me sigue sorprendiendo, y yo creo que es una manera muy didáctica y práctica llegar a los chicos, pues no es lo mismo por ahí, hablamos con los chicos en la trastienda. Que seguramente va a estar en Mendoza dentro de poco. El tema de los muñecos, pues por ahí un niño ve un muñeco y se impacta, y no es lo mismo cuando ves el corazón. Cuando ves el corazón, el niño, la parte esa del mundo imaginario y la parte lúdica, actúa de otra manera. Así que yo desde acá los felicito por lo que hacen, y bueno, estamos agradecidos de Mendoza por haber participado de este segundo simposio. Y ha sido un descubrimiento, porque muchos es la primera vez que venimos a Uruguay y nos hemos sentido realmente como en casa, que es algo que es muy difícil cuando vas a otro lugar, que por ahí no te pasa, y acá nos sentimos realmente como en casa. Así que gracias, chicos, por habernos invitado a participar de este simposio que nos hace crecer, y bueno, nos parece genial la tarea que hacen desde la unidad, y vamos a seguir difundiendo la palabra en Mendoza, que es un poquito la idea. Y a través de nuestro programa No Te Ahogues vamos a llevar esta nota de acá para toda Latinoamérica, pues yo creo que tiene que venir no solo gente de Mendoza, sino que tiene que venir gente de Perú, de Paraguay, de Brasil, y que esto siga creciendo, porque me parece que es muy bueno que también nos empecemos a comunicar y a hablar el mismo idioma entre todos. Y está muy bueno eso de capacitar, y a veces, como decían ustedes, uno no recibe del otro lado, pero el conocimiento que uno le da a los niños, o a uno como docente, no tiene explicación. El valor de lo que te dan los niños no se mide en plata, es otra cosa. Y a veces cuesta explicarlo, y yo los felicito por este trabajo que están haciendo acá en la unidad de capacitación. Y bueno, en nombre de la escuela y en representación también del ARA de Argentina, felicitaciones por este simposio que han dado. Bueno, nada más que agregar acá lo que dijo mi compañero, y lo esperamos por Mendoza. Saben que las puertas están abiertas, pero cuando quieran directamente tienen que levantar el teléfono y decir, estamos yendo, solamente eso. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Agradecerles eternamente porque han estado acá. Bien, y así pasaba la nota completa de la unidad de capacitación de Salto, a quienes una vez más agradecemos por la invitación. Y ya estamos en el horario de cierre, y antes de irnos les recordamos que el ARA, es decir, la Asociación de Rescatistas Argentinos, también tiene otro programa de radio que está saliendo por AM. Lo pueden escuchar los martes a partir de la 21 por Radio AM 1380 por la Super Sport. Así que aprovechamos para mandar un saludo a los compañeros y sobre todo a su conductor, el cabezón Gustavo Cacase, acá desde Mendoza. Mucha suerte. Mucha suerte para el segundo programa de mañana. Empezaron con una nota a Esteban Marchese. Exactamente. La semana que viene la vamos a reproducir acá, seguramente. Muy probablemente. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Prefectura, que hoy no pudimos poner la nota que hicimos con ellos, así que va a estar el programa que viene también. Fabio, aguantanos que ya va la nota, no me tires de nuevo al agua. Si el programa estamos hoy, corto de tiempo, si así el, que bueno. Así, si el programa hoy te gustó, el próximo te va a encantar. El próximo te va a encantar. Y nos vamos con otro tema de los monos árticos. Así bueno, saludos grandes a todos y gracias totales, diría nuestro querido. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're like you.